Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. El gran desafío es a quien le toque llegar, digamos en el 23, es de poder convocar al resto a un gobierno de coalición que represente, digamos, el 70% del sistema. Juan Carlos Junio. Ideas. Que vuelvan las ideas. Son ideas por lo menos predemocráticas, que en otra época justificaban de buena fe, entre comillas, la idea del fraude. Juan Carlos Junio. Seis de la tarde, ¿Cómo sos, Mariano? 6:06 de la tarde está ya Juan Carlos Junio, para ir. Hola, Maxi. ¿Cómo anda, Maxi, querido, en la, el golero de este rato, en la portería de que vuelvan las ideas, en la puesta en el aire? Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le van? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. La invitación que te vamos a hacer es un poco la misma que asumimos en el arranque del programa. Escucharla a Cristina y comentar lo que dijo como sobreabundar, porque fue muy claro, digamos, ¿no? Bueno, cómo no, es un gusto. Entonces la pregunta, Juan Carlos, es, dando por sentado que la escuchamos. Sí, sí, por supuesto. Que se comprendió lo que dijo, tanto en el plano de lo jurídico estrictamente vinculado a la causa, como en el alegato más político. ¿Qué rol cumple ese tipo de alegato, de discurso político de Cristina, ¿no? ¿Qué viene a decirle a la política local, Cristina, en estas acciones para vos, Juan Carlos? Sí, yo creo que es un rasgo casi día de carácter histórico en la historia política, ¿no? Cultural de la Argentina, institucional, estos alegatos que hace Cristina en su defensa, ¿no? Porque es un alegato, como vos decías, de un fuertísimo carácter político, con una fundamentación jurídica muy, pero muy sólida, que es uno de los aspectos de esta batalla. Acá hay una batalla jurídica, más allá que del otro lado hay una actitud de desprecio a la norma jurídica, no podemos dejar de decir que es uno de los aspectos de la batalla, más allá de que el principal es el ideológico, es el político, es el simbólico. Uh-huh. Hay que decir que lo de hoy es un acontecimiento notable porque ayer le quisieron impedir ejercer el derecho de defensa, pero más que eso todavía, ellos quieren tener el monopolio de que el juicio sea un escenario para transmitir ideas y comunicar ideas desde el escenario del juicio. Ella transformó la imposibilidad de defenderse y de alegar en la propia sede judicial en otra sede de carácter popular. Uh-huh. A través de los medios de comunicación, y en ese sentido los derrotó. Las querían silenciar ante la opinión pública, que termina siendo lo principal, la opinión pública, el pueblo, y en ese sentido creo que ella actuó con una gran determinación. Claro. Y de algún modo comienza a dar vuelta al fiel de la balanza ante esta ofensiva, que es para proscribirla, pero además es una ofensiva contra el sistema democrático, contra el pueblo todo. Contra un modelo económico, ¿no? Sí, contra un modelo, contra todo lo que simboliza el modelo económico popular distribucionista. Sí. Lo que simboliza que haya un crecimiento del rol del Estado, que regule a las grandes corporaciones, que es quien está atrás de todo eso, las grandes corporaciones económicas y mediáticas. Y hay un componente, yo diría, ideológico, cultural, histórico, que es el componente de la venganza, de la venganza casi diría clasista, ¿no? Uh-huh. Porque si uno ve, ellos ya se remiten a que al 17 de octubre, ¿no? Quieren que el pueblo llano, que los sectores populares, como ellos les gusta decir, la negrada, irrumpa en la escena política, y sobre la base de esa irrupción cambien entonces las relaciones de poder. Pero Juan Carlos, la sensación es que no solamente Cristina hoy transmitió argumentos jurídicos, La sensación es que Cristina transmite también un modo de vivir la política, de sentirla, el rol de la movilización popular. No quiero decir que el espíritu de cómo hacer política reemplaza las decisiones políticas y las políticas públicas. Para nada, para nada. Ahora, sin esa emocionalidad, parece muy difícil construir la fuerza política que te dé una correlación de fuerza un poco más favorable. Sí, la emocionalidad se imbrica, se mezcla, se amalgama con el consecuente protagonismo popular. Entonces hay una emocionalidad que de algún modo viene del liderazgo, en este caso de Cristina, sí. Eso convoca y se arma entonces esa amalgama del pueblo con su líder, y bueno, y después surgen conceptos, ideas, etcétera, etcétera. Vos fijate que lo que dice hoy Pañen, esencialmente, la derecha del diario La Nación, la derecha oligárquica, lo más importante políticamente es que empieza a haber un estado de movilización que quiere introducir el kirchnerismo. O sea, lo más importante es el estado de movilización, sí. Efectivamente, que nosotros lo teníamos ausente. Sí. Ahora hay que repensar, imaginando que vamos a retomar la iniciativa política, no solo por esto de Cristina, la movilización del otro día, y si el gobierno es capaz de tomar medidas a favor de la mayoría, hay que repensar esto de la movilización, por cómo se organiza, en fin, no es... A ver, ¿qué te gustaría que ocurriera, o qué crees vos que debería ocurrir después de lo que pasó hoy en términos de accionar dirigencial vinculado a la movilización popular? Mira, hay una cuestión que yo siempre la digo a fuer de ser monótono, ¿no? Hubo una reacción de todo el Frente de Todos y de otros sectores también de solidaridad, o sea, de unión, de unidad. La falta de unidad es lo que nos debilitó a nosotros, suponete, este primer semestre. Nos debilitó. Entonces, vos decís, ¿qué desearía yo de la dirigencia? Bueno, que se sostenga la unidad y que sobre la base de, entonces, lo que yo llamo una nueva fase, de esa unidad, de la actitud de la presión de los sectores populares, del rol creciente de Cristina, entonces se pueda avanzar con este esquema, con este dispositivo de gobierno que surgió producto de una crisis, se pueda avanzar en un sentido más popular de distribución de la riqueza y de un fuerte rol del Estado, porque si no hay un fuerte rol del Estado, las corporaciones siguen haciendo lo que quieren, por ejemplo, con el tema de los precios. Ustedes saben que yo no creo en un consensualismo ya exagerado, fracasado, ¿no? Sí. Porque antes... Así que creo que se puede abrir una nueva fase en un escenario... Y después lo de Cristina... Hay que ver, porque la derecha no va a cesar por este gran episodio, van a tratar de sostenerse, y entonces eso también puede tener una dinámica especial, el tema Cristina, pueblo versus la derecha, que es muy probable que actúe sobre todo el proceso político. Acá tenemos una discusión, no discusión, un intercambio de ideas y con algunos matices sobre... ¿Qué grado de violencia política estamos transitando? Yo estoy muy preocupado, para mí es muy alta, y a veces la naturalizamos, la aceptamos sin darnos cuenta de eso. Y te hago una pregunta que venimos haciéndonos también acá. Decida lo que decida el tribunal, ¿qué escena te imaginás? Porque ya coincidimos en que esto está por fuera de la lógica jurídica. Esto es evidente y eminentemente político. Entonces, ¿qué escena te imaginás, vinculado al tema de la violencia, pase lo que pase con la decisión del tribunal, Juan Carlos? Mira, eso todavía, efectivamente, estamos de acuerdo que el tribunal es un tribunal que está impugnado legalmente y éticamente, por lo menos por nosotros, y que tiene la condena escrita. Lo dice Cristina, lo dice todo el mundo. Ahora bien, si somos consecuentes, de alguna manera, con este análisis, con este enfoque, no se puede todavía pronosticar que ya eso se va a ocurrir. No, yo no te estoy diciendo eso que vaya... No, va a pero espera, no te estoy diciendo que vaya a ocurrir una cosa o la otra. Lo que te digo es, pase lo que pase, va a haber un sector muy enfervorizado, a disgusto con lo que decía el tribunal. Decide una cosa o la otra. Esa escena de violencia a mí me preocupa. Sí, a ver, muy enfervorizado es un hecho positivo, no negativo. No sé vos qué entendés por muy enfervorizado. Sí. Efectivamente, acá está polarizado entre sectores de la derecha agresiva, violenta. Cuando yo hablo de venganza clasista, creo que coincidimos que hay un rasgo de ese sentido. Te lo voy a traducir más concreto. Si a Cristina la condenan, mirá lo que está pasando ahora. Recién salió Cristina del Congreso y hubo hay gente en la calle, o sea, está... Pero la condena ocurriría dentro de mucho tiempo. Pará, si a Cristina la condenan va a haber movilización popular, no estoy diciendo eso sea malo, digo que va a haber un sector de la sociedad movilizado. Pero igual creo que es futuro eso. Todavía acá falta un largo periodo de carácter jurídico, político, pero no hay condena inmediata, Pablo. Y bueno, puede llegar a fin de año. Yo hablo de una dinámica. Sí. Alrededor de este tema que va a ir creciendo y que puede transformarse en un eje de la política con un crecimiento del rol de Cristina. En cuanto a la violencia, tengo que ser absolutamente franco. Esta violencia verbal con rasgos de sectarismo, de descalificación, de racismo, de venganza, pero todavía es una violencia que no se compadece con la historia violenta verdadera de la Argentina. Uh-huh. No, la historia violenta de la Argentina mucho más dramática. Las clases dirigentes, no vamos a hacer historia porque no tenemos tiempo, pero empezamos en el siglo XIX y terminamos con la dictadura, con represiones, antes de la dictadura con gobiernos represivos, o sea, además de la represión cultural, de todo eso, ¿no? Creo que hay que estar atento a esos rasgos, porque son potencialmente peligrosos, porque tenemos una historia de violencia que es mucho más dramática que la que tenemos ahora, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre, un abrazo grande. Chau. Juan Carlos Junio.